la luz que ilumina mi vida. Escúchame, quiero decirte que te amo, tenerte aquí y tenerte aquí a mi lado, porque tú eres la dueña de mi corazón. Amame y te daré todos mis besos y todo mi cariño. Amame, quiéreme, amame. Abrazado y bésame como nunca me has besado. Tú eres la luz que ilumina mi vida. Escúchame, quiero decirte que te amo, tenerte aquí, tenerte aquí a mi lado, porque tú eres la dueña de mí. Corazón, amame y te daré todos mis besos y todo mi cariño. Amame, quiéreme.